Radio San Vicente, 95.2. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Martes 22 de enero de 2013, sexta temporada ya, programa número 157. Cualquiera lo diría, Julián, muy buenas. Muy buenas tardes, doctor Manuel. ¿Cómo pasan las semanas? ¿Qué tal? Y los años. Y los años. Los perdón, años. Perdón, ya es que estaba, ya se me había olvidado. Hombre, claro, nos tiene abandonado más de un mes. Más, no, perdona. Desde el 15 de diciembre, o antes, ¿no? Incluso. Antes del fin del mundo. ¿Sabe usted que se acabó en no sé qué día, no? Sí, lo recordamos la semana pasada ya. Y seguimos en él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos a hacer? Con la misma hipoteca. Sí, o más. Que, claro, cada día que pasa uno va a más. No, pues oye, de todas formas, sexta temporada, seis añitos, 157 programas, está muy bien, ¿eh? Sí, y no hacemos más porque no nos dejan, ya lo sabes. No, sí. Bueno, no. ¿Tú qué tal? Cuéntanos. Muy bien, no, hombre, ya sabes que como yo soy becario, tengo que prepararme para el futuro, ¿no? Eso es. Y estoy en un curso por ahí que da la UPUA. La Universidad Permanente, ¿no? Universidad Permanente de la Universidad de Alicante. Y la Universidad de los Mayores no está bien dicho, ¿no? Puedes llamarlo como quieras. A mí me gusta más la Universidad de la Experiencia. Perdona un momento. A partir de cierta edad puedes llamarme lo que quieras. O sea, que hay temas que ya están superados. Bueno. Como comprenderán, no nos vamos a partir la cara de mayores. ¿Qué es mayor hoy día? Nada. Yo, es un término muy relativo. Oye, yo recuerdo a mi padre... Cuando ibas al colegio, los mayores eran los que iban al instituto. Pues yo recuerdo a mi padre con 35 años y me parecía un señor muy mayor, ¿eh? Bueno. No, en serio. Y me imagino que tú a tu padre le verás siempre mayor, ¿no? Bueno, sí, claro, sí. Que el tiempo pasa, se nota. No, pero... Bueno, no nos sonreímos. ¿Qué curso estás dando? Estoy haciendo un curso muy interesante, bajo mi punto de vista, que es tratar de encontrar alguna explicación al conflicto de Oriente Medio. Bien, muy interesante. Porque muy productivo para... Muy productivo, claro que es productivo. Sí, no, sí. Por lo menos para la mente, que también lo que trato es de que me engañen lo menos posible. Y lógicamente hay tal cúmulo de intereses que eso es un... ¿Cómo se llama? Un galimatías. Eso es un problema que no tiene resolución. Porque digo una cosa, yo voy a tu casa y te echo, ¿tú te vas a querer ir? Lógicamente no. No, pues entonces nunca solucionaremos, porque yo quiero tu casa. Ya, bueno, pero... No, yo quiero tu casa. Pues habla con el banco. Bueno, pues voy al banco. Si usted liquida mi hipoteca, yo... ya. Podemos llegar a un acuerdo. No, pues ese es el tema, ¿no? Y entonces, encima, mezclado, que a mí lo que me maravilla, porque en esta gente hay un montón de premios Nobel, científicos, que apoyan a la causa y se creen cosas que son imposibles. Porque si vemos las escrituras donde viene aquí, no me acuerdo que fue aquel que dijo al sol, párate para seguir matando a más gente, ¿no? Parece que le faltaban horas. Eso es. Y el sol se paró. Vamos, sabemos aquí... En este programa, que si el sol se para, la vamos a pasar muy mal, ¿eh? Bastante mal. No, porque sería... Pues, realmente se pararía. Claro, viene la duda. ¿Se paró el sol o la Tierra? Se pararía la Tierra, claro. Sí, es la duda, ¿no? Pues el sol para nosotros gira, pero sobre su propio... Bueno, pues hay gente gente que no se cree en eso, pero se cree en lo que dicen las escrituras. Punto. Está siendo productivo. Muy productivo, muy interesante. Y sobre todo, dejar de ser cerril. No creernos todo lo que nos dicen. Eso es, hay que ser crítico. Eso. Julián, esas son las primeras semanas. Es que lo tenemos como un niño con zapatos nuevos, con su tableta. No, y saca un que... pañuelito de estos de terciopelo para limpiarle. Yo les digo que son las primeras semanas, luego ya... No, si sabes lo que ocurre, que yo lo veía muy bien todo, pero aquí con esta luz está muy sucio. Ojos que no ven. Bueno, tenemos un nuevo programa de Cinturón de Orión. Hemos Hemos retomado ya las emisiones después del parón navideño. Ya la semana pasada estuvimos aquí con Julio Mulero hablando de las cifras y las letras, hablando de las matemáticas, la ciencia y la literatura. Hoy vamos a hablar de astronomía. Sabéis que el Cinturón de Orión es un programa principalmente que nace por y para la astronomía, aunque nos gusta mucho la ciencia y hablamos de todo. Hablamos de física, matemática, biología, en fin, de toda la ciencia química, hemos hablado mucho, en fin, de toda la que se nos pasa por las manos. Y hoy también vamos a volver a hablar con Javier Armentia, ya en su primera intervención en este 2013, después, el año cero, después de, en fin, del fin del mundo y tal. Bueno, pues en este año cero, que me gusta más que 2013 también, vamos a hablar con él. No sabemos, en principio podemos hablar de muchas cosas, hablar de los errores científicos más sonados de 2013 o de los ingredientes de la vida bacteriana en Marte. Son cosas de la actualidad en el Prisma con Javier Armentia, de lo que solemos hablar. Bueno, también tenemos un plato principal, la entrevista de esta semana en el programa, que va a ser con un conocido también del Cinturón de Orión, conocido de nuestros queridos amigos, seguidores. Es Gustavo Müller, que es carpintero de profesión. Bueno, otrora fue modelo de pasarela, además de alta costura, Gustavo Müller. Pero bueno, hoy se dedica a la carpintería muy bien, pero se dedica también como aficionado a la astronomía, y es que ha iniciado junto a un amiguete un proyecto de divulgación de la astronomía en su isla de Lanzarote, que es donde habita. Y bueno, vamos a hablar también con él, además de este proyecto Astronomía en Lanzarote, vamos a hablar de uno de los cometas. Ya vamos un poco viendo la luz en esto de es que hay un cometa que dicen que en 2013 va a brillar mucho, que se va a ver y tal. Bueno, pues ya tenemos a un experto cazacometas y asteroides como es Gustavo, y buen astrofotógrafo con quien vamos a hablar de este cometa. Ya salimos de dudas, por fin. Bueno, ya en la recta final del programa, las efemérides astronómicas de manos de Juan José Muñoz, con quien vamos a hacer repaso a los próximos 15 días, cómo vamos a tener el cielo desde el punto de vista astronómico, no meteorológico, que para eso solemos contar con Rubén, que esta semana no va a poder estar con nosotros, pero bueno, si cualquiera sale un poco a la calle se va a dar cuenta que estamos en el clima típico del invierno, en fin, que mucho frío. Es lo que toca. Gustavo ya lo hemos tenido aquí. Sí, sí, sí. Por cierto, que su página web tiene unas fotos impresionantes, sí, muy sí, bonitas. Bueno, a partir de ahí va surgiendo. No, son impresionantes. Ahora se trata de... Ha trabajado mucho Gustavo, mucho y duro, por la astronomía. Ahora hay que sacar ese trabajo, que la gente también lo conozca. De eso se trata Astronomía en Lanzarote. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, sudando vapor, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano. Y no dejando pasar ni una. No pasan ni una, ya. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llega el momento de pasearnos por la historia de la ciencia con nuestras efemérides. Y arrancamos en este día, un 22 de enero, pero en el de 1908, cuando nacía el físico Lev Landau, célebre por sus estudios pioneros sobre el helio líquido. También en este día, pero de 1939, en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, se puso en marcha un experimento durante el cual se logró partir un átomo de uranio. Avanzamos un día, 23 de enero, en el de 1876, nació Otto Diels, célebre por sus importantes hallazgos en el campo de la química. Y en 1907 nació el físico Hideki Yukawa, conocido por sus importantes investigaciones sobre partículas elementales. ...24 de enero, en 1986... por primera vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano, la sonda Voyager 2... sobrevoló el planeta Urano. ...25 de enero, en 1736... nace el insigne matemático francés Joseph-Louis Lagrange. ...26 de enero, en 1994, tuvo lugar el primer chorro de electrones que se envió oficialmente a través del acelerador lineal de partículas estadounidenses APS, Advances Photon Source, una máquina diseñada para generar rayos X destinados a investigaciones en diversos campos científicos. ...27 de enero, en 1967... un incendio repentino acabó con las vidas de los astronautas Virgil Grissom, Edward White y Roger B. Chaffee, a bordo de una nave lunar Apolo, paradójicamente durante un simulacro en tierra. Y terminamos nuestro recorrido por la historia de la ciencia en el 28 de enero, concretamente en el de 1986. 73 segundos después del despegue, la lanzadera espacial estadounidense Challenger estalló en pleno vuelo, provocando la muerte de sus 7 tripulantes. Esa fue la peor catástrofe de la astronáutica estadounidense hasta el momento. Ahí lo dejamos. En 7 días vuelvo y repasamos más juntos. Buenas noches. Muy buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, fíjate, me escapaba, justo acaba de terminar una charla Surso Mariño, que es biólogo, neurocientífico, un gran divulgador además. Año de la neurociencia, ¿no? Este año. Exactamente, también, el año de la estadística y, bueno, la neurociencia, que es desde luego una actividad increíble. Acaba de terminar de dar una charla aquí en la Universidad Pública de Navarra sobre esa maquinaria sorprendente que es la mente, ¿no? Cómo procesamos la información y todo, y bueno, la verdad es que una gozada. Yo estaba ahí, espero que termine, porque si no, a ver cómo me pasa el programa, pero que por otro lado estaba encantado, porque como el otro día también me hice falta, no había estado con vosotros aquí. Y además, bueno, feliz año cero, feliz año. Es verdad, feliz año huevo, sí, no, exacto. No, sería año uno. Año uno, es verdad, sí, el... Año uno sí, después. Sí, bueno, sí, además, sabes que según algunos expertos en la cultura maya, realmente el fin del mundo fue el día 13 de enero, que no, vamos, no fue, pero vamos, que ellos no pensaban que fuera el día 21 de diciembre. Había algunos que decían que la convergencia de los dos calendarios se daba el día 13, y algunos todavía hablan del 15 de febrero, o sea que todavía podemos... O sea que hay gente que se empeña en acabar con el mundo. Sí. No, sí. Bueno, sabéis además que hizo Newton, que tenía, entre otras cosas, bueno, pues algunas neuras y algunas cosas así, estudió la cábala y estudió diversos aspectos de la alquimia y de otras creencias, y buscaba a Dios en la naturaleza, y haciendo un análisis de las antiguas escrituras, él creyó que el mundo se iba a acabar en el año 2060, ¿no? Pero haciendo unos cálculos sobre el origen del Imperio Romano, que en su época eran correctos, en el siglo XVII, pero no eran correctos posteriormente. Hay quien ha rehecho los cálculos de Newton y conforme a las profecías bíblicas el mundo se acaba en 2013, y dicen que ahora fue Newton el que nos lo dijo. O sea que ya ves que por ganas de fin del mundo vamos a tener más también en este 2013. Pero fíjate, yo no os quería traer estas cosas del fin del mundo, sino otras que nos muestran también errores, también malas conductas científicas y también lo falibles que somos los humanos, incluso podríamos decir, o especialmente los científicos. En la revista Wired, esta revista digital en Estados Unidos, viene un artículo en el que recopilan en las peores o las más llamativos errores y mentiras y engaños de la ciencia del año pasado. Uh-huh. Está bien porque, fíjate, solemos hacer siempre un poco ese resumen de las cosas buenas de la ciencia, ¿no? El año pasado nos quedábamos con los grandes esas imágenes del Curiosity, ¿no? Los uh-huh. resultados del bosón de Higgs, los avances en las vacunas contra el SIDA, el desarrollo de esas interfaces entre la mente y los aparatos y tal, ¿no? O sea, realmente grandes avances, pero también ha habido grandes meteduras de pata, ¿no? Por ejemplo, ellos destacan en Boston el caso de una técnica forense, de una química forense que falsificó pues datos de unos 30,000+ análisis forenses, fíjate que esto quiere decir que estaban solicitados de parte en juicio y que pudo dar lugar a una serie de decisiones judiciales basadas en datos erróneos, ¿no? O sea, de todo, te imagínate la gente que sigue pues las series estas de CSI, Bones y tal, que los análisis se los hicieran del revés o los pusieran al azar, ¿no? La gente aquí recordará que este año también, de 2012, tuvimos un caso parecido en el caso de un análisis de unos huesos de los restos de aquellos niños secuestrados y posteriormente asesinados en Córdoba, ¿no? Unos análisis que de esos restos que habían dictaminado que no se habían hecho humanos, posiblemente porque no se hicieron bien, ¿no? O recordamos también en el caso de las identificaciones de los muertos, de los militares muertos en el Yak 42, ¿no? Hace unos años, el avión caído y cuya identificación pues fue casi probablemente errónea, posiblemente mal hecho, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que la ciencia forense, por ejemplo, tiene esa importancia, ¿no? Este año, 2012, hemos visto también cómo, por ejemplo, en Italia, a los responsables del Servicio Geológico Nacional, en parte científicos, se les acusó y condenó en un juicio por no haber hecho su trabajo de forma responsable, ¿no? Quizás en un caso un poco exagerado, porque evidentemente el pronóstico es difícil de hacer en ciencia y más de un terremoto, pero que evidencian que a veces la ciencia está en partes importantes, ¿no? Había también un caso bastante llamativo que ha sido este año en Estados Unidos. En octubre se detectó lo que parecía una epidemia de una meningitis de origen fúngico, bastante extraña y que no suele ser contagiosa, ¿no? Y al final se vio que estaba ligada a la administración de unos esteroides, de unos antihistamínicos específicos que no estaban procesados, es decir, no era una medicina en mal estado, era una medicina en mal estado, pero no creada en un laboratorio médico, sino creada en una empresa que se dedica sencillamente a sintetizar fármacos compuestos para su inyección y tal. O sea, era un problema de un proceso, pero que dio un lugar, lo contaba en New Scientist hace unas semanas, a un montón de estudios, porque la gente decía, bueno, ¿qué ha pasado? De repente estaba viendo una meningitis de un meningococo diferente que se comporta y al final era una cuestión fúngica, que tenía una explicación, pero que bueno, se debía pues en este caso a un proceso industrial posiblemente poco cuidadoso y un error también donde había involucrado pues parte de la ciencia. Por no seguir con muchos más, yo recomiendo la lectura del artículo, pero todos recordamos que 2012 fue el año de los presuntos neutrinos más rápidos que la luz, cuales hablamos por aquí, que realmente, fíjate, en un trabajo yo creo que loable por parte de los científicos responsables de aquel experimento de Ópera, presentaron los resultados en una revista científica, los sometieron a discusión, los analizaron y posteriormente descubrieron que estaba equivocado. Quizás el problema aquí fue la amplificación de la noticia y la amplificación del error provocó pues que el responsable de este experimento presentara su dimisión, ¿no? Yo creo que erróneamente, Javier, A mí es un caso fíjate, yo creo que aquí si hubiera habido un responsable político, ahí es donde tenía que haber dimitido, ¿no? Por ponerlo en un caso parecido a los que estamos viendo, pero en España. Es que por equivocarse, sin embargo, en el caso científico uno yo creo que no. Quizás como gestor del grupo de investigación sí debería haber pues presentado unas excusas y posiblemente rehacer la cuestión de la gestión, en el tema de la gestión de la comunicación de la información. La gestión de la parte científica fue, yo creo que irreprochable, ¿no? Ellos mismos evitaban sacar conclusiones, decían, oye, estos son nuestros resultados, estas son nuestras medidas y hasta donde podemos ver no está el error. ¿no? Y aquí es lo que presentamos. Esto implicaría tal cosa. Y como tal se presentó y se hizo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues todos, en cierto modo, todos dijimos ya desde el principio que era muy difícil pensar que por un experimento de estos pudiera cambiar toda la física o que el resultado era cuando menos anómalo. Pero, es decir, aquí no es un error científico, ¿no? O no es una mentira. Una mentira, como si se ha dado en algún caso, pues por ejemplo el de Markhauser, que el año 2011 fue retirado de Harvard. Este era un gran primatólogo, sus experimentos en psicología animal daban la vuelta al mundo, ¿no? Esos macacos suyos que podían reconocerse en un espejo, todo eso, y que, bueno, se vio que falseaban los datos. Y claro, fue retirado de la investigación, los artículos suyos han sido eliminados y al final él se incriminó, sin reconocerlo del todo, no quería reconocerlo, pero desde luego para no implicar a ninguno de sus colaboradores, ¿no? Pero en este caso pasó de ser uno de los experimentadores, uno de los psicólogos evolutivos más importantes del mundo, a ser uno de los, podríamos decir, chorizos más importantes del mundo también, ¿no? No sé, la lección que podríamos sacar en estos casos es que la ciencia tiende o intenta siempre autocorregirse o buscar los errores, detectar los fraudes y poder ponerlos de manifiesto, cosa que, por poner el contraste, en el caso de la... en el caso de las otras actividades que se presentan así, a veces como ciencia, pues no pasa, ¿no? Entonces vemos el caso de pseudociencias que están teniendo un completo y terrible éxito, ¿no? Tonterías que se venden sin más, o pseudomedicinas que tienen al final hasta cobertura universitaria cuando no deberían tenerla, ¿no? Bueno, pues está bien denunciar. Yo creo que hay que ser muy críticos con los resultados de la ciencia, esas interconexiones que hay a veces con el mercado o con los intereses, y bueno, pero ojalá, me hay que decir, entre eso yo había un profesor de la escuela sanitaria, solía decir, la única alternativa a la medicina es una medicina mejor. En este caso podríamos concluir que la única alternativa a la ciencia y para evitar todos estos problemas de fraudes y de errores es una ciencia mejor. Sí, o sea, que vamos a apostar, sí, que en 2013 podamos equivocarnos, como no, y podamos darnos cuenta de que nos equivocamos. Sí, que te cueste el cuello. Bueno. Sí, sobre todo. El cuello hay que guardarlo. Que no es hombre, claro. Si no, cuando uno tiene que sacar cabeza, ¿qué hace? Bueno, Javier, hay muchísimas más cosas. Vea, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. No, nada, un siempre. Placer y estaremos por aquí hablándolo. Feliz año nuevo, ¿no? En todo caso. Venga, muy bien. Feliz era, igual es una nueva era, no sabemos. Feliz era, sí. Lo que quieras. Sí, seguro, algo así. Muy bien. Lo que te haga más feliz. Pasadlo bien, como siempre. Un abrazo. He tomado nota, Suso Mariño, Esto, sí, no, a ver si lo traemos un día por aquí y que nos cuente estas cosas en el cinturón de Orión, que desde luego yo creo que él se anima, ya le voy a liar para algún día. Bueno, gracias, un saludo. Venga, un abrazo a todos. Luego. Radio San Vicente, 95.2. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te llega bien el sonido, ¿no? Sí. Acabo de intentar subir el volumen porque no lo escuchaba muy bien, pero está bien. Ah, fenomenal. La radio no la conecto mientras tanto, o sea, el ordenador. Así va bien. Ah, bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Oye, que cualquiera diría, Lanzarote estamos hablando, nada, milésimas de segundo de retraso. Qué pasada, tío. Bueno. Qué pasada. Oye, hacía tiempo que no hablábamos. Hace un montón. Sí. Y han pasado cosas, ¿no?, en este tiempo, por lo que veo. La verdad que hemos sacado cosas, Vivo. La verdad, sí. Que no me puedo quejar. ¿Han pasado cosas? ¿Estamos al aire ahora, no? Sí. Ah, mira, qué bien. Y yo aquí como si estuviéramos en casa. Pues es más o menos. Digo que han pasado cosas, pero también que tú has trabajado muchísimo. O sea que... La verdad, mira, hubo un año bastante dobladete que nos dio tiempo para intentar hacer otro tipo de astronomía. Sí, lo que estaban contando de la prototipación en la cola de astronomía de Lanzarote, del proyecto este de divulgación que hemos realizado con César, que es otro chico que también hace astronomía aquí en la isla, César Piret. Uh-huh. Y aparte, pues, todos los desafíos astronómicos que día a día nos van solicitando, que vamos haciendo, que es lo que humildemente podemos aportar cositas. Ayer llamó un astrofísico también del IAC pidiendo una variable, y siempre alguna cosita se puede ir haciendo. La verdad es que Manu lo sabe, esto todo venía de la mano de Ramón Naves, que nos ayudó muchísimo a todos y nos dio un empujón, ¿no? En el tiempo ese que nos ha dado para poder aprender esta casi una profesión. Bueno, yo estoy, mientras hablo contigo, ya estoy viendo la página web, por si alguien mientras está escuchando el programa tiene el ordenador delante, puede ver lo que es astronomialanzarote.com. Ah, y sí, todo junto. Sí, todo junto es astronomialanzarote.com. ¿Y qué objetivos tenéis, César, y tú, con esta página web y con el proyecto? Esta es una isla, como es donde están ustedes también, básicamente turística. Sí. La astronomía la disfrutamos, nos lo pasamos bien con ella, y lo que queremos, por sobre todo, es que la gente aprenda también a disfrutar de esas 12 horas de noche, no solo de las 12 horas de día. Uh-huh. Tenemos la suerte de no irnos a dormir como las gallinas y nos quedamos un poquito más despiertos. Y bueno, intentamos explicarles un poquito qué interacción existe entre todo lo que está por fuera de nuestra atmósfera y lo que tenemos aquí. O sea, qué relación hay. Normalmente caemos en mucha astronomía de mecánica celeste cuando explicamos. Si quieres, básicamente, que te cuente cómo funciona Astronomía Lanzarote. Tenemos dos o tres tipos de proyectos, damos cursos, damos clases, enseñamos a la gente a usar el telescopio, el típico telescopio que nadie sabe cómo se usa. Sí, que tienes ahí en casa, que te regalaron. Exactamente, nos suele llamar gente y dice, chicos, tengo en casa un telescopio, pero es que no se ve nada. Ya. Y le digo, ¿tiene algo para mirar? Y dice, sí, por arriba o por abajo, por arriba. Digo, bueno, vale, bien. Newton, empezamos bien, quedamos claro, y es. Hablamos unas clases, les enseñamos un poquito a usar software, como la astronomía hoy día está muy adelantada, y si no, pues astronomía de campo también, sin ningún tipo de electrónica. Uh-huh. También aparte de eso, pues damos charlas, conferencias, preparamos charlas, de golpe, pues como recién tuviste la charla con respecto al calendario maya, la última charla creo que dimos fue acerca de la astronomía, las religiones y las culturas, mitos y leyendas, se llamó una, muy bonita, que hablábamos de todos estos mitos y leyendas, de los mayas, de los egipcios, de los chinos, de cómo cada uno entendía, de la religión cristiana, cómo entiende el cambio de era, la era de Piscis, la precisión de los equinoccios, cómo nos afecta en cierta manera, y las verdades y las mentiras, los mitos y leyendas. Mitos y leyendas, sí. Que las hay muchas. Llegar un poquito a la gente, que se enteren un poquito que miércoles es Mercurio, ¿no? Que el viernes es Venus, que en inglés Friday es en honor a la diosa Frida, que era la madre de Thor, y que viene a ser lo mismo. O sea, Venus era para nuestra cultura, la románica, y Frida para los germanos. Entonces, pues, un poquito llevar la astronomía a qué punto. Los calendarios, ¿no? Nosotros en el mes de noviembre, que es el mes noveno, lo tenemos en realidad el mes 11. ¿Y cuándo se cambió ese calendario? El calendario gregoriano, que se llama. Y bueno, todas estas cositas de... Eso era para hacer hueco, ¿no? A Julio Augusto. Y luego también ponemos los telescopios, miramos para arriba, una pantalla, un proyector, proyectamos con camaritas lo que se está viendo, explicamos la luna, contamos cuándo se ve, cuándo no se ve, lluvias de estrellas y todo esto que... Claro, eso yo creo... Claro, yo ya me estoy haciendo la composición del lugar, ya me veo... Hombre, en Lanzarote tendréis buenos hoteles y buenos resorts que... Sí, bodegas. En bodegas también se hace bastante. Sí, ahora mismo tenemos una de Stratus, que es una bodega muy bonita que tenemos aquí, sin hacer publicidad. Bueno. Y bueno... ¿Cómo has dicho que se llama? Fuera de la bodega, el sitio es estupendo, el cielo es estupendo, y ponemos pantallas sobre unas muros de piedra que hay, y proyectores, y con los láseres explicamos un poquito las constelaciones, contamos estrellas fugaces, qué sé yo. Suelen ser grupos de 50 personas máximo. Sí. Y vamos con tres telescopios, dos LX de 8 pulgadas y un Celestron con una CG5 de 6. También llevamos uno pequeño, unos prismáticos, los láseres, y bueno, como somos dos personas, a veces tenemos que ser tres por la cantidad de gente, pues explicamos un poco, luego pedimos también hacer menúes que sean adecuados para la actividad. O sea, para darle un toque, ¿no? Un toque G-astronómico. G-astronómico, claro. Totalmente. O quitamos el guión, ¿no? También puede ser gastronómico. No, bueno, sí. De eso se trata. Ahí estaba. Ahí estaba el toque. Sí, estoy viendo aquí, pero además, una superproyección. Por ejemplo, ahí tienes eso. Eso es en la misma bodega que lo haremos la próxima, seguramente. Y ahí tienes el proyector. Luego también, tú conoces, ¿de qué te hablo? En J47 también hacemos pero ya más privadas, cuando viene gente, pues nos llaman, intentamos juntar el grupo para que merezca la pena, sea redituable para todos. Ahí tienes también una buena infraestructura, sí. ¿No? Sí, ahí puedes ver que en mi casa, que es J47, evidentemente, sí. Tenemos montado también la misma historia, el mismo proyector, en la parte de fuera, uh-huh. Pues se ponen los telescopios y preparamos un aperitivo o algo así para comer, bueno, en función de lo que quieran los clientes. Bueno, estoy y también lo hacemos para institutos, para colegios, lo hacemos para también para las la tercera edad. Para los ayuntamientos. Claro, la tercera edad también, claro, también. Un poquito de todo. Digamos que intentamos llegar a todo lo que se pueda con divulgación. Evidentemente tienen nuestros costes. Ya te imaginas que esto no lo podemos hacer ad honorem porque los equipos valen lo que ya sabes. A ver, el coste está claro que existe, pero es más, el coste quizá yo, bueno, por lo menos yo lo veo así, es por la seguridad, ¿no? De... Hombre, total. Que pueda ocurrir algo, que es decir, que la gente no se piense que por una sesión de una cena y una charla de astronomía y luego una observación te van a, con eso vas a comprar un telescopio nuevo, no, ni mucho menos. Pero sí que Lo que te quedas con la satisfacción es simplemente te quedas con la satisfacción de la bonita noche que pasas. Sí, y de ver la cara de la gente que tú la conoces cuando puede descubrir esas cosas, mirar esas cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y bueno, cuando lo hacemos aquí en casa en el observatorio, pues los invito a subir al observatorio con el telescopio, la cámara, se hace en la proyección de lo que está sacando el telescopio a la vez y la reducción de las fotos, algún asteroide peligroso que esté pasando, algún cometa o simplemente una foto de una galaxia, cómo se ve en foto y cómo se ve con telescopio. Bueno, al mismo tiempo que voy hablando, aprovecho para decirlo, que siempre se me olvida, la página web del programa de radio, bueno, perdón, de la emisora, radiosanvicente.com, tiene un chat. Quiero también saludar a Carlos, a Javo y a José, que son seguidores habituales y, en fin, que los veo que están muy atentos aquí. Sí. Que normalmente suelen estar aquí escribiendo, veo que se han callado un poquito porque te están escuchando. Además, también seguramente son seguidores de Gustavo también. Cuando habla de bodegas, noches temáticas, tienes bastante de las cositas que hacemos más particulares. Ya verás ahí bastantes las noches de Perseidas que hicimos en un momento. Mira, tenés folletos también, claro. Sí, claro. Esto también, por ejemplo, los puertos deportivos nos llaman para hacer actividades náuticas y que tengan que ver con astronomía. Y normalmente solemos dar conferencias en dos idiomas. Bien. En alemán no he probado todavía, pero lo hacemos en inglés y en español. Bueno, bien. Y enseñamos un poquitito lo que sucede. También hemos probado con el tema turístico directamente, pero se complica un poco por el tema de la climatología, las nubes. Un día que te cuadre con nubes es como un fiasco, digamos, ¿no? Claro, sí. Por eso le ponemos las conferencias. De esa manera te aseguras de que haya éxito. O sea, que por lo menos haya contenido. Exactamente, exactamente. Ahora desde el observatorio, desde que hace, está más complicado. El tema de la observación visual, porque han puesto un montón de farolas, está con el tema de la contaminación lumínica. Eso es, tenéis ahí una batalla, ¿no?, emprendida, ¿no? Bueno, toda la isla, ¿eh? O sea, aquí en el pueblo mío han puesto 100 farolas muy contaminantes, parece a propósito, la verdad, cómo lo han hecho. Sí. Porque el límite de FH, del flujo de emisión al hemisferio superior de luz, es 15, el límite, han puesto unas farolas que contaminan un 14. Ya. Bueno. Según el fabricante, evidentemente. O sea, sí, hay una lucha. Está todo el mundo. Al límite, estamos derrochando. Cuando hay que ahorrar, se derrocha. Y encima de derrochar, pues aquí hay aves migratorias que por las noches vuelan y se estrellan y se mueren. Y son aves protegidas, como ser la pardela cenicienta. Y bueno, y aparte de eso, lo que es el derroche energético, la intrusión lumínica dentro de las viviendas y los jardines. Y bueno, y el gasto y el peligro también. Mismo en ciertos grupos de protección de cielo estaba mirando que estaban apagando las luces de las autopistas porque hay menos accidentes por la noche con las luces de los coches solamente, con las luces de los coches y farolas. Sí, pero ¿sabes? Bueno, yo he detectado un problema que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta. Aquí en la circunvalación de la ciudad de Alicante pusieron, en el anterior gobierno se hinchó a poner farolas cada 20 metros. Hay un problema ahora que surge y son los reflejos, porque estando apagadas, esas lámparas también emiten reflejos. Claro. Y te pueden despistar. ¿No? Vas conduciendo y de repente ves a una altura, porque sabes que está a una altura, una luz. El reflejo de la luminaria. Sí, del cristal que protege la lámpara. Es aluminio. Hola. No, me refiero a lo que refleja es el cristal, porque te está dando el reflejo de los coches que vienen de frente por el carril contrario, y es una autovía. En fin, o sea, que tanto cuando están encendidas como cuando están apagadas son cosas que no deberían de estar ahí. Sí, pero eso ya sabes que yo creo que es voluntad de que los diseñadores lo pongan bien y las autoridades también se molesten un poco, ¿no? Claro, uno de los mayores problemas, según se comenta, es que simplemente los ingenieros a cargo de contratar este tipo de iluminación no están cumpliendo informados en un 100% de todos los pros y los contras, ¿no? Te digo, aquí tú me hablas de farolas en 20 metros. Yo estoy en un pueblito, en una montaña de 600 habitantes. Han metido en un cuarto del pueblo 100 farolas de alto potencia, contaminantes. De sodio, ¿no? Yo tengo mis dudas que sean de sodio, porque no le pueden bajar el flujo mucho. Yo tengo mis dudas. Ahora mismo están por meter un par de denuncias ya en... estamos por meter un par de denuncias ya en el Defensor del Pueblo, porque aparte, evidentemente, lo que es el... La administración piensa que hace bien poniendo un montón de farolas y que brillen mucho y qué bonito está el pueblo, que parece un arbolito de Navidad. Pero te aseguro que esto ha cambiado. Yo que mido el cielo todas las noches, me ha bajado una magnitud. Ah, vale. Eso tú sabes lo que es, digo. Es mucho, sí. Mucho, una mucho. Magnitud. Bueno, te arruina... Sí, te cargas un montón de estrellas, ¿eh? Te cargo todo el norte. Todo el norte, encima es una montaña, las farolas están altas, envían luz para arriba y... Y encima hacia el norte, bueno... Sí. Pero bueno, da igual, es lo mismo. O sea, bueno, se puede elegir entre esas farolas que valen 1.000 euros acciones, o las farolas que valen 300, que son las buenas, las de sodio, y las que tienen que ver con todo lo que es la arquitectura... sostenible. Sí, y aparte de la arquitectura canaria, que es una farola muy muy colonial, la farola tipo villa. Sí. Y no sé por qué han elegido esas, que te juro que están para ponerlas en el puerto de Nueva York, ahí arriba, en... Falta no por ahí. Que no sé, son muy raras, son unas farolas súper extrañas y enormes. Siempre dan mucho que pensar estas cosas. Oye, bueno, este es el caso mío. Pues ya habéis tenido contacto, ¿no? También sucede, se siguen poniendo farolas tipo globo. Ajá, vaya, yo las veo en nuevas, puestas recién por ayuntamientos. Evidentemente no hay una conciencia, no hay un conocimiento. En la persona que elige la farola no tiene una concienciación de lo que es la contaminación lumínica, sino evidentemente no los fines son otros. No, pero simplemente que tipo político, el globo es más barato que la otra. Sí, pero te digo que aquí me han puesto farolas de 1.200 euros, ¿eh? Que han puesto unas farolas, la Alfa 8A, que es de 1.200 euros, un pedazo de farola cara. Una instalación de 200.000 euros han hecho aquí en un pueblito. Ah, al final los vecinos, estas cosas, al final pasa como vemos, al final todo sale, Gustavo. Sí, hombre, no pasa nada. Pero... A mí me molesta porque veo la diferencia de cielo y el hongo de contaminación lumínica que se ha creado donde yo vivo, y me molesta. Y la gente está contenta. Sensibilizado. Me imagino que un vegetariano está más sensibilizado con las corridas de toros que a otra persona, ¿entiendes? Pues nosotros que hacemos astronomía estamos más sensibilizados con el tema de lo que es la contaminación lumínica. Cada uno, me imagino que yo esto le digo a una persona que vive arriba, que tiene una niña, tiene tres hijas, y me dice, mira, es que gracias a esto yo veo la gente que va por la calle. ¿Entiendes? El pueblo está contento. Exactamente. Bueno. Que la falta de comprensión, evidentemente, porque es muy clara decir, mira, pero puedes iluminar, gastar la mitad, que nos cobren la mitad de IBI de lo que nos están cobrando. Sí. Simplemente. Sí. Ahí has dado. La contribución. Sí. Bueno, sí, pues. Podríamos pagar la mitad de IBI de lo que estamos pagando, simplemente bajando el flujo al hemisferio superior y bajando la cantidad de luz que se emite, y sobre todo a las 3 de la mañana. Yo quiero saber para qué en un pueblito de montaña se necesitan las luces encendidas al 100%. Hombre, ¿sí han reducido en policía, en vigilancia? Aquí no. Aquí es muy extraño. Un pueblo de 600 habitantes no hay policía. ¿Cómo se llama? Aquí no hay policía. ¿Cómo no se llama el pueblo? Aquí policías de otro pueblo. Digo una cosa, ¿cómo se llama el pueblo? Nazaret. O sea, un nombre bueno. Como el nombre del observatorio. Sí. Es muy interesante, pero este es el cabreo, digamos, mío, entre paréntesis y comillas, que no debería ser cabreo. Ya me lo tenía que haber esperado en su momento. No, pero bueno, que en fin... No, pues aquí tuvimos un invitado que nos habló de un pueblo de ahí de Navarra, no me acuerdo qué... Sí, que hicieron todo lo contrario. Y resulta que la gente estaba de uñas por cambiar las farolas y luego pasaron a a farolas de estas de que protegen el medio. Sí, pero bueno, ahí había una financiación de la Unión Europea. Y la gente estaba contenta porque el miedo era de la inseguridad. Y dice, es que la gente piensa que cuando cambian la las farolas viene el problema de la inseguridad. Y resulta, dice, ahora el pueblo está más iluminado que antes. Pero ¿qué mayor inseguridad que tener en peligro tu propia salud? Aparte de todo lo que ya sabemos de los ritmos de los ciclos circadianos, esto es la propia salud. O sea, yo antes no tenía que cerrar, poner una contraventana. Ahora tengo que poner una contraventana para dormir. Es que es absurdo. Además, el calentamiento que produce, el calor. Y para mi gusto, si una farola te ilumina todo el jardín, corre más peligro que antes, que no se veía si había alguien o no había alguien. Uh-huh. Si, ¿entiendes? Sí, sí. Para mí es más peligroso ahora que están iluminados dentro de las casas y vamos, hay una intrusión brutal por este tipo de farolas. Yo creo que tiene que existir un poquito más de conocimiento. Uh-huh. Y simplemente intentar no gastar. Oye, la fotito esta de dos barcos es espectacular, ¿eh? Hay que felicitar a César. El Salamón, sí. Sí. El Salamón, esa la sacó César. Bueno, fuimos una noche a sacarla, uh-huh, los dos, y la procesó él. Sí. Es un barco que existe, el que conozca Lanzarote va a reconocer, esa foto está entre Arrecife y Costa de Ise. Uh-huh. Es un barco hundido hace muchísimos años. Sí, ese le he visto. Alguna vez hemos ido ahí a bucear por la este zona año. Bucear y ahí, ¿no? Fue una noche de luna y por eso parece que es de día, ¿verdad? Sí, sí, pero está preciosa la foto. Además, sí, es de 18 segundos de exposición, si no me acuerdo mal. Sí, además le he hecho coincidir el norte con la ubicación de un barco y y luego hay un bote aquí también roto. Sí, un barquito, una patera. Esas son pateras de las famosas. ¿Sí? Sí, esas son pateras. Pues tiene un boquete simpático. Sí, hombre, esas y para que no vuelvan al mar. Ajá. Esas son las pateras, esas, claro, son las pateras que vienen del Sáhara. De Sáhara, sí, sí, sí. Hombre, se las hace un agujero para que no se reutilicen. Porque las pueden robar y las vuelven a utilizar. Ya. Aquí se trata de no reutilizar el producto. En este caso. Ahí. Bueno, más cositas, novedades que tenemos en el cielo. Te queremos despejar una duda porque alguien nos dijo, hay un cometa, el K5, sí, sí, que se va a ver muy muy brillante. El K5, pero no es así. Está disminuyendo ahora el brillo, es muy bonito el LIGNAR. Uh-huh. Hice un montón de vídeos y fotos de ese cometa, ya me aburrí de hacerlo y he parado un poco. pero el que va a brillar mucho es el S1, C2012-S1, el ISON. Dicen, tenía unas previsiones de brillo de menos 12, que iba a brillar como la luna, que se iba a ver hasta de día. Pero al parecer no es tan salvaje como se decía. Ya. ¿Podemos ver alguna foto en tu página? No las tengo en la página. Las voy a linkar al... Porque uh-huh, eso ahora mismo no brilla tanto. Ah, las bueno. Las tengo subidas, pero no, sí, las tengo actualizadas. Esa página que tú ves, sí, no se actualiza hace 3 años más o menos. Yo tengo no, muchísimas pero fotos yo estoy nuevas. Viendo la de Astronomía Lanzarote. ¿La tuya cuál es? La mía es astrosurf.com/Nazaret. Lo que sucede es que la tengo, te repito, sin actualizar hace años. Verás M27 en la portada. Correcto, del año 2009, sí. ¿Eh? De 2009, la Dumbbell. Uh-huh. Sí, pues hace 2-3 años que no actualizo esta página. Están todas las fotos, uh-huh, las fotos del observatorio también, están los links ahí en la tira de arriba. Uh-huh. Pero no la actualizo porque no me da el tiempo. Entre el trabajo y todas estas cosas, pues ya sabes. Pues ahora que está sin actualizar, o sea, hay que para aburrirse, ya sin actualizar y para aburrirse. ¿Eh? Que hay para morirse de fotos. Planetaria, variables. No actualizo más, dije, ya está bien. Sí, sí, ya sí. No pongo más porque sí, hay muchos. Hombre, tienes que buscar becarios para que te lo actualicen. Sí. Mira, aquí, ¿cómo sabes? Tomo nota, ¿eh? Tomo nota. Como además, y les pagas bien, a los becarios se les paga muy bien. Oye, ¿no tenías a Omar? Omar, ¿te acuerdas? ¿Qué memoria tiene mi niño? Está por ahí. Oye, pues te enséñale a manejar internet. Está por ahí. No, si lo dejo con un telescopio, el otro día lo aprende, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Seguro. Sin problemas, vamos. Bueno. Este hombre va para adelante. Ay, qué risa. Sí, sí, es verdad. Está por ahí. Hace como un mes que no lo veo. Bueno. Pero sí, sí anda haciendo cositas él. Bueno, entonces tenemos que el C2012/S1. Correcto. Y son... Y este para noviembre estará brillando muchísimo, pasará 100.000 kilómetros del Sol, puede llegar a romperse, pero seguirá su órbita, no creo que caiga dentro del Sol. Se hablaba de una magnitud menos 12, pero menos 12? Al parecer no va a llegar tan brillante, va a llegar posiblemente a cero Pues posible a magnitud 1. ¿Pero menos 12? Va a ser muy brillante. No va a ser el Halley-Bopp. Sí, ha dicho menos 12. Como mucha gente esperando que esto brille como el Halley-Bopp, pero no. Pero menos 12 es una barbaridad. ¿Cuánto? Hablaban de menos 12. No. Pero no son tan... Según hablaba Mark Kitcher, que vio un correo de observadores cometas hoy, no va a ser tan espectacular como se pensaba. Entonces el C2012K5 linear que tenemos últimamente... Ese está precioso. Ese te voy a ver si te pongo un link, te lo mando al chat de los vídeos. Sí. Los tengo en alguno que otro foro, lo he puesto en el sondas espaciales y estos. Uh-huh. Pero ahora últimamente no me da el tiempo de tanto. ¿Sabes bueno, qué es, te digo? ¿Dónde si podemos ver? Fondos espaciales. Facebook de Astronomía Lanzarote. Ajá, sí. Mira, ahí hay fotos, están las fotos de Elizón también. Uh-huh. En la página de Facebook, que se pueden hacer amigos todos los que quieran, de Astronomía Lanzarote. Ah, fenomenal. Pero solamente dándole un me gusta es suficiente. Bien, vale. Ya te salen los links. Ahí vamos poniendo cositas que van sucediendo. Uh-huh, ayer, vale. Sabes que hubo una... Ayer no, fue hoy por la madrugada. Uh-huh. Solo se vio en Sudamérica, creo. Sí. Hubo un tránsito, o sea, una ocultación, perdón, de Júpiter por la Luna. Sí, estaba sí, correcto, lo teníamos... Estaba previsto para hoy. Uh-huh. Y bueno, no lo pudimos ver, pero bueno, había ayer una linda conjunción de las playas de Júpiter y la Luna y Aldebarán al ladito también. Sí, cerquita. Uh-huh. Estuvo muy bonito. Siempre vamos poniendo datos ahí en la página de Astronomía Lanzarote. Para estar atento, ¿no?, a fenómenos... Porque hemos tenido un 2012 en general para la divulgación bastante soso, ¿no? Sí, bastante soso. Bueno, lo que estuvo divertido fue todos estos hoax que había del calendario maya y todo esto, que era muy divertido. Y también de la alineación de los planetas. No sé si has visto en internet que ha salido mucho de esto. Sí. Bueno. Y bueno, eso fue divertido porque nos hemos dedicado el 2012 a desmentir mitos. Sí, claro, lo hemos hecho. Claro, no. Pero con respecto a todo esto, pues mira, Venus estuvo prácticamente al amanecer, Saturno estaba al amanecer. Estaban todo lo que había estaba al amanecer, no había nada muy interesante ni nada muy brillante ni uh-huh. Hubo una supernova también bastante interesante en M51, creo, si me acuerdo mal. ¿Tenerife 1? Hubo una supernova en una galaxia brillante, pero tampoco fue algo tan brillante. Ajá, vale. ¿Sabes qué te digo? No es lo que tú dices, no ha habido nada espectacular del punto de vista astronómico. Porque esto en Teide 1 está en Ana Marrón, esto es reciente. Ah, mira, qué ojo tienes, mi niño. Nada, eso fue un día que Ramón estaba haciendo la Ana Marrón, a ver si la podía ver. Y me dice, sí, la veo, y bueno, estaba midiendo un poquitito a ver la fotometría cómo iba, y me dice, mira, prueba tú también, y le tiré yo a la enana marrón. Aparte de la enana marrón, la TID1 fue descubierta en el 95 por el grupo del doctor Rafael Rebolo aquí en el astrofísico. Uh-huh. Fue la primera enana marrón detectada, y en las bueno, Pléyades. Me parecía muy interesante fotografiarla. En las Pléyades, por lo que veo. Sí, está al lado de Electra, creo. Además, son, bueno, una foto de 6.300 segundos, casi nada, ¿eh? Bueno, eso está cerquita de la 19, 18 y pico, y lo que hice fue unas muchísimas integraciones, le tiré muchísimos minutos, bueno. Y por eso ha sumado hasta que quedó eso, con estos programitas nuevos de captura de fotografía, ya sabes, se llega muy lejos. Sí, bueno, y teniendo un buen equipo también, Gustavo, y buen cielo. Hay que meterle horas, sí. Y un buen cielo, jolines, es que... Bueno, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo tiempo, que paciencia. Las horas superan a lo demás. Los resultados. Evidentemente, si tú eliges gastarte el dinero en un coche caro, claro. ¿No? Eliges a dónde lo vas a poner, la energía. Claro. Y a la noche, pues mira, cuando se está haciendo de noche, a mirar si está nublado o despejado. Y si está despejado, pues encender el equipo. Y ahí optimizar. Eso es a dónde le metes el tiempo. Pues claro, si es que... y luego hay que disfrutar, oye, que también es un trabajo que luego a la gente le sirve para aprender mucho y, en fin, no sé, yo me quedo un poco de haber charlado contigo, me alegro que hacía tiempo que no hablábamos, pero te he visto muy mal lo de la contaminación, ¿eh? Te veo ahí, pero no veo que haya progresos, ¿eh? No hay progreso. Yo antes tenía un cielo de la 19,6 y ahora pues tengo un cielo de la 19,2, de fondo de cielo al sur, al norte ni lo mido. Ni lo midas. No, al norte ya no miro, ya se acabó. Bueno, el norte está acabado. Vamos a no, seguir. No miro al norte. Vamos a seguir pensando en que todo puede cambiar, ¿no? Hay todo va a cambiar, hombre, y para bien. No, ya hay, hemos protestado en su momento, he hablado con el ingeniero y bueno, ellos han visto que es demasiado y van a bajar un poco la intensidad, cambiar las bombillas por bombillas de menos consumo. Lo interesante sería poner unas farolas que no envíen luz hacia arriba. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿El proyecto a la vista? ¿Tenéis alguna actuación ahora próxima? Ahora mismo Astronomía Lanzarote. Sí. César Piret y yo vamos a hacer seguramente en la bodega Stratus para 40 personas. Sí. Una observación simple a telescopio de Júpiter, Pléyades y Luna para el próximo cuarto creciente. Y tenemos en Puerto Calero seguramente una charla de cosmología, los descubrimientos de este nuevo siglo. Sí. Y luego, ¿qué más? Simplemente lo de siempre, observaciones. Nos pidieron, como te comentaba, del astrofísico, pero eso ya al observatorio aquí en casa, medir fotométricamente una binaria y poco más. Bueno, pero poco más. Y luego las observaciones diarias, buscando asteroides, como siempre, a ver si descubrimos algo, ya sabes. Eso ya hay que estar ahí para poderse enterar, porque eso se guarda con celo y cuando llega el momento... Que no, hombre, que está ahí. Cuando quieras preguntas y ya está. Sí, de acuerdo. Tampoco te quiero apabullar con información, que esto a la gente a veces le da miedo. Nada, tranquilo. Da un poco de vértigo la astronomía a veces, ¿eh? Uf, y más el ritmo que lleváis. Oye, ¿y qué tal José María? Bueno, ahí está. Ahora mismo está... En Málaga, está, ¿no? Temas de casa y no... Ah, vale. No está muy presente en tema astronómico. Me dijo la semana pasada que iba a empezar otra vez, pero como anda con todo el equipo guardado en una caja, que lo íbamos a hacer por internet, que iba a manejar el telescopio mío. Ah, sí, sí. Y ya está, y quedamos así, pero estuvo nublado, así que no pudo. Bueno. Está liado, anda liado. Bueno, pues... Anda liado, pero ya aparecerá el... Hay que resurgir, oye, que es así la vida, ¿no? El Ruiz le puso los nombres de sus hijas a dos asteroides de los que descubrimos. Ah, ¿sí? Sí, Luna y Mira. ¿Cómo? Y nada, estaba encantado. ¿Cómo me has dicho? La verdad es que muy bien, porque le regaló para el cumpleaños pues sus asteroides a cada hija. ¿Cómo se llaman? Luna y Mira. Luna y Mira. Sí. Qué cachondo. Sí. No sé, muy bien. Oye, qué fenómeno. Bueno. Tú también tienes algún asteroide, ¿eh? ¿No? Un par de ellos, sí. ¿También qué nombres tenían? Alessio, mi hijo, y Mauricio, el otro. Si es que todos los padres hacemos lo mismo. Por hacemos hijos. Lo mismo. ¿Qué? Hombre, es mejor así que sí, no básicos. Poner... C1427/3. Somos como la tabla del 2. Somos muy predecibles. Muy predecibles, no, pero... Es más, tengo que nombrar 17 asteroides más de los que hemos descubierto, que ya tienen órbita conocida, y ni me he preocupado. ¿17? 17 más tengo que nombrar, son 65 los que descubrimos. Y hemos dejado de observar, ¿eh? O sea, yo he dejado de buscar asteroides hace mucho. Y sí, son 17 los que tenemos que nombrar, de los 60 y pico. Bueno, pues te faltan ideas, oye. Vale. Se le puede poner el precio, oye. Hombre, mira, ¿eh? Para combatir la crisis. No puede. Que sí, ¿cómo que no? No, digo que en estas charlas o observaciones que hombre, hacen no en las bodegas puede llevarlo. Estrellas o no sé qué. ¿Cómo? Había uno que vendía, te ponía el nombre de una estrella. Sí, claro, o algo así, por internet. Y te vendía una parcela en Marte. Bueno, no, y en la Luna. No puede ser eso. Bueno, venga, que tampoco se trata de eso. No se puede vender porque es patrimonio de la humanidad. Lo que haga falta, ¿no? La verdad es que han dado trabajo los asteroides. La verdad es que fue algo muy, una época muy divertida la que estuvimos descubriendo asteroides. También fue de la mano de Rafael Ferrando, que nos ayudó también muchísimo en un principio, que él es de la zona norte de Valencia, en el límite con Castellón. Sí, sí. Pla de Arguines, creo que se llama. Se me confunde la zona. Sí. Y bueno. Bueno. Pues nada, estamos atentos. astronomialanzarote.com. Muy bien. Y en el Facebook también. Y el Facebook, me gusta. Me gusta y con eso quedas fichado. Y queda ahí fichado. Genial. Y les pasamos información, los que quieran preguntar, lo que sea, estamos ahí para lo que sea. Gustavo, un placer como siempre hablar contigo. Un gustazo y llámeme fuera de línea, si puedo decir palabrotas y eso, que aquí no puedo. No sabía que estábamos ya... Algún chiste habrá que contarse. Sí. Un abrazo. Dale. Un abrazo muy fuerte. Luego. Gracias. Radio chicos. San Vicente, 95.2. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, Juanjo, ¿cuánto tiempo, eh? Sí, tiempecillo hace que no hablamos. Bueno. La semana pasada, ¿no? Semana pasada. Hace tiempo. Pero es que le dejas poco tiempo, ¿eh? Sí, es verdad. Hoy tenemos algunos minutos más. Tampoco vamos a quitar mucho. No abuses mucho, Juanjo, que no te queda mucho. De pacífico. Ah, sí, habrás estado escuchando atento, ¿no? Sí, escuché atento al amigo Gustavo. Sí. Lo que no entiendo de las luces es que si los de ayuntamiento no entienden que así también ven los cacos lo que hay, con tanta luz. Claro, marcas el objetivo un poco también, claro, ¿no? Claro. Facilitas la memoria. Ves qué casa tiene mejor televisión, por ejemplo, y entonces vas a esa casa. Sí, claro, das pistas. Luz. A veces... Sí. Hay que proteger al caco. Claro. Igual hay que darle trabajo a alguno. Sí. De policía. Bueno, ¿qué tal? ¿Has estado viendo las previsiones astronómicas para los próximos días? ¿Y hay cositas? ¿Cómo está la cosa? Sí, hay cositas, no es un demasiado, pero es algo interesante. Venga, pues vamos a hacer repaso semanal. Vamos, hoy la luna en el apogeo. La luna en el apogeo. Sí. A 405.000 kilómetros. 405.000, sí, suele ser la distancia máxima, ¿no? Esa distancia no varía mucho de un apogeo a otro, sí que varía. Sí, claro. 1.000 o 2.000 kilómetros varía. Nah, pero eso no. El decimal. Pero del apogeo, ¿no? ¿Cómo sería lo contrario? Perigeo. Pero digo una cosa. Del perigeo sí que cambia, ¿eh? Hombre, claro que cambia. ¿De 300, cuánto suele ser? De 356.55 a 406. Sí. Pues 50 y pico mil kilómetros más. Sí. De aproximación. Un 5% creo que aumenta la luna. ¿Y eso por qué es? Claro. Si está girando en una elipse perfecta, ¿por qué cambia tanto? No es una elipse perfecta, ¿no? No es perfecta. Es una elipse. No es una circunferencia. No es una elipse perfecta. Tiene excentricidad. No, pero digamos que pues no hace cosas raras la elipse, vamos. Vamos, que el Sol tira de la Luna, la Tierra tira de la Luna, Júpiter tira de la Luna. Hay varias. Todo Dios tira. Sí, todo tira. Claro, depende de quién gane en ese momento, la aleja más o la aleja. Esas, digamos, son las causas de la variabilidad del perigeo. Diferentes distancias. O sea, las atracciones que pueda haber otros planetas, porque claro, aquí la influencia mayor se la lleva la Tierra. La Tierra, la Luna y el Sol. Uh-huh. Y luego son los otros planetas, vale. Las mareas, cuando hay marea viva, que el Sol y la Tierra y la Luna tiran del agua, es más grande que la marea baja. Uh-huh. Sí. Depende de quién tire, gana. No, es que, claro, eso es que hay que tener la idea en conjunto. Todo el sistema, sí. El planetario hay que tenerlo en mente, ¿eh? Y ver cómo se mueve. Vale. Muy bien, más cosas, más efemérides. Más cosas. El jueves 24, Marte en el perihelio. Marte en el perihelio, momento que está más cerca del Sol. Más cerquita del Sol, sí. Uh-huh. El domingo tenemos ya la luna nueva. Domingo, luna nueva. Que si no deja tiempo se puede observar ya. Bien, buen fin de semana para salir. En un domingo. Además, domingo, muy bien. El martes 29 la estación espacial va a pasar muy cerquita de la Luna. Ah, mira, un paso de la estación espacial. Sí, depende del paralaje, podrá pasar sobre la Luna o no. Eso ya depende de donde estemos. Depende del paralaje, es un término... Que es nuevo ese término. No, oye. Menos mal que no está... No está Andrés. ¿No? Es que eso es Andrés. Andrés es el especialista en preguntar qué es la paralaje. Y algún es algún día lo tienes que explicar. Está explicándolo ya, pero no lo dejamos. Es un ángulo. O sea, es el punto de vista, ¿no? Sí, es un ángulo. Se podría decir. Si con un ojo o con el otro. O con el otro, se mueve. Ese es el ángulo. Pero ciérralo bien. Paralaje. No, sí, es suficiente. Un guiñar uno y cerrar y alternando. Sí. Eso es para... Si está cerca, se mueve más que si está lejos. Bueno, claro. Venga, eso es el martes 29. Paso sí, de la... A las 11 y 10 de la noche. 23, 10 horas. Vale. ¿Hacia dónde? ¿De dónde a dónde? Del este hacia el oeste. Venga, muy bien. Va a estar bajito, pero se podría ver. ¿Altura máxima? Unos 15 grados. Bien. Hacia el norte. Del norte, sí. Vale, fenomenal. Más cosas. El viernes 1, las Capri Sagitáridas. Capri Sagitáridas, muy bien. Una lluvia de estrellas. Sí, es pequeñita, 7 a la hora, pero son brillantes. Si vemos que en carta vemos alguna. 7 metros a la hora, brillantes, ok. Uh-huh. El domingo 3, cuarto menguante. Uh-huh. Y a las 7 de la mañana estará a 4 grados de Saturno. Domingo, me has dicho día 4. Sí, día 3. Domingo 3, cuarto menguante, y a las 7 de la mañana a 4 grados de Saturno, la luna. Ah, luna a 4 grados de Saturno a las 7 de la mañana. Exactamente. Bueno, y ya pues terminamos el lunes 4, sí, con la luna en el nodo ascendente. Luna, nodo ascendente. Empezará a ponerse más al norte. Empezará a ponerse más hacia el norte cada vez. Irá ganando en altura, ¿no? Exactamente. O sea, a partir del 4 de febrero. Fenomenal. La luna ya empieza a ganar altura. Está bien saberlo. Venga, pues nada, nos queda ya un minutito para llegar a las 9. Llegan enseguida los amigos de Fuera de Series, un programa de Radio San Vicente dedicado a escudriñar en la parrilla televisiva, esa serie de televisión. Juanjo, muchas gracias. La semana que viene, venga, vamos a ver si ya abordamos alguna constelación. Alguna constelación, sí. Venga, pues... Vamos a hacer un vídeo ahí. Venga, porque además estará bien para ir al campo a aprovechar la luna nueva. Efectivamente. Ah, y nos ha quedado el cometa, que además me comentabas que además del Ison que ha comentado Gustavo, hay alguno más, ¿no? Sí, parece ser que es posible que el Pan-STARR va a pasar muy cerca en marzo. Tiene el periodo en marzo del año que viene. Se estila entre el que brille como Venus y lo que quiera es. Venga, pues la semana que viene te lo pregunto. Un abrazo. De acuerdo. Igualmente. Chao. Hasta la semana que viene, amigos.